Se habla mucho por estos días de la necesidad de más camas UCI, de más equipos para las UCI, fortalecer las unidades de cuidados intensivos. Y hemos escuchado en las últimas semanas todos esos esfuerzos. Yo creo que todos los colombianos de una u otra manera hemos aprendido un poco más sobre lo que son las UCI, las unidades de cuidados intensivos. Pero ¿sabe qué paciente necesita mucho más que una UCI? ¿Sabe qué paciente va a necesitar esfuerzos mucho más grandes para poder recuperarse? El turismo. El turismo está realmente muy, muy afectado y su recuperación va a ser tal vez más lenta que la del resto de los sectores de la economía. Y el turismo en Córdoba se ha quedado en ideas hasta ahora. Y es que la economía... No, yo no voy a hablar de economía, yo no sé mucho de eso. Llamemos al que sabe. Don Luis Martínez, muy buenos días. ¿Cómo está esto del turismo? ¿Cómo lo ven ustedes los que sí saben? Buenos días. Bueno, es una situación como la que tú estás planteando. Es una situación de cuidados intensivos en un sector económico que no solo depende del final de la cuarentena o del aislamiento preventivo, sino que además depende de la decisión de consumo. Entonces, no es lo mismo abrir una peluquería que la gente necesite ir a cortarse el cabello y seguramente se reactivará rápidamente, que invitar a una persona que viaje y se exponga a contagios por los traslados en el territorio. Entonces, es un sector que además de que necesita que le abran los aeropuertos y necesita que le abran las carreteras, necesita que le quite el miedo a la gente, y creo que después de que pase esto va a ser muy lenta la decisión de confianza que tengan los pasajeros para viajar a los destinos. Así que realmente es un sector que está sufriendo mucho y que seguramente por encima del 30% de los empresarios que vivían de este sector no volverán a existir. Esa es la situación, Oscar. Óyame, don Luis, uno pensaría, el oyente desprevenido dirá, bueno, sí, es que hay muchos sectores y hay gente que está cerrando las empresas. ¿Y por qué estos se dedican hoy a hablar específicamente del turismo? Hay países enteros que viven solo del turismo. Se me ocurre en estos momentos Costa Rica, por ejemplo, uno de los líderes en el ecoturismo a nivel mundial. ¿Cómo se restablece la economía de un país que depende prácticamente solo del turismo? Sí, nosotros tenemos un ejemplo muy claro, que es San Andrés, por ejemplo. Es una isla que basó su economía casi en su totalidad del turismo y está hoy en una situación lamentable por cuenta de la pandemia, ¿no? Cuando los territorios como esos, como Costa Rica, que tú mencionas, o San Andrés, están en una situación de estas, la reactivación de su economía está basada en la renta universal, ¿no? Es decir, hay que poner a todo el mundo a ganar algo de dinero para que pueda sobrevivir. Y en el caso del turismo, el gobierno tiene, además de todos los alivios que seguramente continuarán en las próximas semanas al sector, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo por estimular el consumo, ¿sí? En algunos países, por ejemplo, se están dando bonos de turismo, es decir, que la gente recibe unos bonos para utilizar sola y exclusivamente en el sector turístico. Entonces, estimular el consumo es la ruta, ¿no? Fortalecer la promoción y de los destinos, certificar los destinos free COVID para que la gente empiece a viajar. Pero no va a ser fácil, no va a ser fácil esta reactivación, Oscar. Y entonces, bajémonos a Córdoba. aterricemos aquí en nuestra tierrita. ¿Y cómo hacemos aquí, donde el turismo hasta ahora se ha quedado en ideas, en proyecciones, y tenemos un gran potencial del que hemos hablado en muchas ocasiones en este programa, pero apenas comenzábamos como que a tener claro hacia dónde teníamos que ir, y con este frenón en seco, pues piensa uno, y ahora sí se quedó esto como de para arriba, o por el contrario, la oportunidad es más grande? Por el contrario, la oportunidad es mucho más grande. El fenómeno de reactivación del consumo a partir de la confianza se va a dar en el mundo en escenarios naturales, en destinos de no aglomeración. Entonces, entender esa realidad nos permite y nos da una gran oportunidad como departamento a explorar la ruta del Golfo del Morrosquillo y intentar de alguna manera sacar lo natural y sacar los paisajes y sacar las zonas costaneras que no tienen tanta aglomeración para estimular el consumo. Yo creería que aquí hay una gran oportunidad. Hace unas semanas me invitaron a una reunión donde por fin le colocaron el apellido al turismo. Los destinos necesitan tener un apellido, es decir, tener una característica, una vocación. Y hace algunas semanas, después de un esfuerzo de más de 8 años, el viceministerio de Turismo determinó que Córdoba era turismo cultural. Eso implica que todos los actores del ecosistema de turismo en el departamento tienen que empezar a diseñar productos de turismo que tengan un componente cultural. Y el turismo cultural, el turismo natural, el turismo, el agroturismo, todos estos turismos que son diferentes al turismo de destino a aglomeraciones, pues van a tener una gran oportunidad de consumo. La gente no va a ir a ciudades donde se va a reunir mucha gente, la gente no va a escoger destinos por discotecas o por eventos, sino la gente va a buscar fincas, hoteles alejados de las ciudades, mucho descanso, mucho paisaje, sol y playa, pero sin aglomeraciones, es decir, no va a escoger rápidamente a Cartagena como un destino de sol y playa, sino va a buscar unos destinos que tengan menos aglomeración, y creo que esa es la mayor oportunidad que tiene el turismo en Córdoba. Pero hay que invertirle, Oscar, hay que cambiar la política de inversión y la voluntad política de los territorios para que esto funcione. En la gobernación, por ejemplo, y en la alcaldía deberían revertir los presupuestos y dedicarse al turismo, porque va a ser un generador de empleo. Es el siguiente problema que tiene la pandemia, ¿no? 30, 40 millones de desempleados, es una locura ver esas cifras que presenta la Organización Mundial del Trabajo, todos los días creciendo el número de desempleados en el mundo. Entonces vamos a pasar de un cuidado intensivo de salud a un cuidado intensivo económico por cuenta de los desempleados en todo el planeta. Entonces la estrategia del turismo sí es una verdadera solución para ese tipo de cosas, porque en efecto dominó, un pasajero produce 8 empleos. Perfecto. Ya se dieron cuenta los oyentes una vez más, porque me gusta invitar al señor Luis Martínez al programa. Cómo nos cambia la visión de las cosas y nos ayuda a entender mejor las situaciones. Don Luis, muchísimas gracias por su tiempo para Café, como siempre. Un feliz día para todos. Luis Martínez, él, como lo escuchan, es experto en estos temas, por eso lo invitamos. Y ya escucharon, ¿no? Lo dijo él, el experto, el que sabe. Es una gran oportunidad para Córdoba, con el turismo cultural, con el turismo natural, después de la pandemia.